Esto por si usted no lo sabe. Pregunta: ¿qué se siente perder un penal? Estoy absolutamente seguro que usted esta pregunta la ha escuchado una y mil veces. ¿Qué se siente perder un penal? Quien responde a la pregunta en esta oportunidad, adivinen quién es. Exactamente, Carlos Caselli. Me permito decir que Caselli se escribe C-A-S-Z-E-L-Y. Caselli. Cuenta don Carlos. Se cobró el penal y pasaron unos 30 segundos. Era el estadio Carlos Tartieri de Oviedo. Yo no escuchaba nada ni a nadie. Estaba sordo. Agarré la pelota para pegarle directo al arco. Me paré frente al balón. Vi al arquero austríaco Friedrich Consilia frente a frente, mientras pensaba en los millones de chilenos que estaban detrás de mí, pendientes de lo que iba a ocurrir. Le pegué mal y la pelota se fue afuera por 3 centímetros del palo izquierdo. Sí, a 3 centímetros. Bajé la cabeza unos 5 segundos que sentí como 1000 años y muchas imágenes se me pasaron por la cabeza. Muchas de mi trayectoria deportiva, de todo el esfuerzo que hace un jugador de fútbol y todo lo que deja de lado durante su carrera por estar en un mundial. También pensé en las reacciones que iba a haber. Era época de dictadura y me querían sacar la cresta como en 10 lugares. Y ahí me dije, Carlito, la mansa cagá que te mandaste. Después del penal se reanudó el partido y me volví a meter en el juego. Uno no puede dejarse llevar por el entorno, tiene que abstraerse, olvidar, ponerse sordo. Yo me olvidé del penal, de todo. Esa noche no dormí. En el hotel compartía la habitación con el flaco Vigorra. Él me decía, duérmete chino, duérmete, acuéstate. Ni una posibilidad. Yo estaba sentado en la ventana mirando las estrellas, fumando un cigarrillo y pensando qué les iba a responder a los periodistas al día siguiente. A las 11 de la mañana fue la conferencia de prensa. Yo creo que la única pregunta que no me hizo durante la noche fue la primera que me hicieron esa mañana. ¿Qué opina Caselli? Porque ya no era Carlito ni el chino, era solo Caselli. ¿Qué opina Caselli de que en Santiago le apedrearon su casa y que su familia debió abandonar la ciudad? Me mataron en 2 segundos. No respondí nada y fui corriendo a llamar por teléfono a Chile. Apenas mi señora contestó, le pregunté si había pasado algo y me aseguró que nada, nada. Le dije que los periodistas insistían y me dijo, pero ¿y dónde me estás llamando? A la casa, pues. Más tarde me dijo que habían ido 2 carabineros y que les había pedido que se fueran porque no era necesario. Continúa narrando Carlos Caselli y respondiendo a la pregunta que se siente perder un penal. El costo más grande de ese penal, futbolísticamente, fue que no me volvieron a llamar a la selección nacional hasta el 85. Al año siguiente se jugó la Copa América y el técnico me decía que los dirigentes no me querían. Sin embargo, siento que me hizo crecer tanto que me convirtió en una figura del fútbol chileno, porque incluso 30 años después de ese día y de los tantos que me retiré, se sigue hablando de mí y en gran parte gracias a ese penal que perdí en España. Hasta aquí la confesión, la respuesta de Carlos Caselli a la pregunta ¿qué se siente perder un penal? Yo no quisiera ni me habría gustado estar en su pellejo. Esto por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.